El rey está desnudo. Los plebeyos estamos todos en cuero. Que para noble está Iván. Pensaron que iba a decir Ernestina, ¿no? Estamos aquí en Todos en Cuero con Jorge Alperín en vivo en nuestros estudios, acá, Estudios Centrales de Radio Nacional. ¿Qué nos trajo, Alpe? Reflexión e información. ¡Reflexión e información! ¡Reflexión e información! ¡Reflexión e información! ¡Reflexión e información! ¡Reflexión e información! Ahora también canta Jorge, ¿no es? Bueno, está muy bien que cante Jorge. Uno piensa usualmente en un puñado bien numeroso de cosas muy trascendentes por las cuales esta década va a ser recordada. Solo para citarlo, la reestatización del sistema previsional, sí. El matrimonio igualitario, sí. La estatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas, las paritarias, ajá, los juicios, el impulso a los juicios por el terrorismo de Estado, la recuperación de los trenes, la política cultural con un canal como Encuentro, con Centro Cultural Kirchner, etcétera. Pero sin duda en el centro de todo está la asignación universal por hijo. Sí. Y la asignación universal por hijo, que hasta Macri dice que no va a cambiar lo que está y lo que es bueno, sí. Y la nombra, y la pone en los afiches, además, como si él hubiera estado a favor, digamos, ha sido, sin embargo, muy polémica. En más de una ocasión, los medios opositores y alguna oposición política salió a decir que no había tenido impacto en la escolarización de los chicos. Ajá. Que era un poco el propósito, claro. Digamos, no está puesto solo para ayudar a que los chicos se escolaricen, sino para asistir a la gente en situación vulnerable. Claro. No es solo para porque vayan al colegio, pero es cierto que la condición para ser beneficiario de la asignación por hijo es que los chicos vayan a la escuela. Muy bien, apareció un informe muy serio de Bernardo Klicksberg y la especialista Irene Novakovsky para el año 2013-2014 que mide cuál ha sido el impacto en la escolarización. No solo en llevar más chicos a la escuela, chicos que no estaban, sino en retener chicos que estaban en situación vulnerable y que en cualquier momento hubieran desertado. Claro. Bueno, la tasa de asistencia escolar, por ejemplo, entre niños y niñas de 3 a 5 años, es decir, de jardín, era ahora 10 puntos mayor en los que recibían la asignación por hijo que en el grupo de chicos que no, más pobres, o sea, que no recibían la asignación. 10 puntos mayor, ajá, en escolarización los chicos que tienen la asignación por hijo. O sea que hubo una escolarización como consecuencia de esta tasa de la asignación por hijo. Más bajo fue el impacto, en cambio, en la escuela primaria, porque la escuela primaria, se decretó la universalización de la escuela primaria desde el 2009 y, por lo tanto, los chicos ya era obligatorio, o sea, ir. Claro. No así en el caso del jardín. Ya había una alta escolarización, digamos, en la primaria. Claro, porque ya estaba la escuela, ya era muy alta, era, ajá, casi completa. En cambio, en el jardín no era obligatorio hasta cierto momento, y sí, la asignación por hijo aumentó notablemente la escolarización. En el caso, otro caso donde se notó fuertemente, adolescentes de 13 a 17 años, o sea, los chicos que van a la secundaria, sí, dentro de los plazos del sistema, en promedio, olvídate de la asignación por hijo, en promedio alcanzó al 91% en 2013 para el promedio urbano, ajá, de los chicos de las urbes, ¿no es cierto? Fue más bajo en los sectores más pobres, el 88,6. Pero los chicos vulnerables que reciben la asignación universal por hijo tienen un 92% de escolarización, más que el promedio urbano. Mirá. Mirá. O sea, qué que bárbaro, tuvo, ¿no?, mucho impacto en el jardín y en la secundaria, que eran las dos zonas donde se buscaba muy especialmente. Quedaron cosas pendientes. Por ejemplo, en el rango de los chicos de 15 a 17... O sea, porque acá medíamos de 13 a 17, pero si vos segmentás más, de 15 a 17, sí, la tasa de asistencia de los chicos que reciben la asignación por hijo es del 87%, y en el grupo de 3 a 5 alcanza el 70%. Es decir, que hay muchos que reciben y que todavía no completan la asistencia a la escolarización. No es que es automático. Ajá. Trae mayor asistencia a la escuela y retiene chicos que se hubieran ido, que hubieran sobre todo de 15 a 17, es cuando hay más deserción también. Claro. bueno, los retiene la asignación, pero en muchos casos falla. Ajá. Falla, ¿por qué? Porque hay problemas con los trámites, porque los padres no tienen los papeles en regla. Ah. Y en algunos casos porque el pibe a lo mejor aporta a la casa un ingreso muy importante, por el cual renunciar a ese ingreso para recibir la asignación o para que el chico se escolarice, muchas familias no lo hacen. Ajá. Entonces ahí está, hay cosas todavía por hacer en ese rubro. Las diferencias en la asistencia a la escuela, en el rango de 12 a 17, los que tienen la asignación por hijo, un 94,4% asiste a la escuela entre los 12 y los 17 años. Estamos hablando saldísimo, más que nada de la secundaria, ¿no? Claro. Pero que los que no lo tienen, la asignación inicial, es un 82,5. Es decir, un 94 de los que reciben, un 82 de los que no reciben la asignación por hijo. Mira cómo impacta la asignación por hijo. Dicen que el foco también debería estar entre los chicos que, estando incluidos, no se los alcanza, por lo que yo te conté, de que los papeles no están en regla, de que los trámites son a veces engorrosos. Y también está el tema de los monotributistas, los chicos que son hogares que tienen, que son monotributistas, que no es un ingreso, el monotributista no tiene un ingreso alto en el año. Ajá. Creo que son de los sectores que pagan impuestos menores, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ellos no tienen ese beneficio, y es una cuestión a decidir también, ¿no? Hay un dato de que los chicos y adolescentes en situaciones que no pueden, que deberían poder estar beneficiados por la asignación por hijo y no lo tienen, y por lo tanto no los ayuda en la escuela, se calcula que hay un universo de casi 1 millón de chicos en esta situación. Es que hay mucho por hacer, pero lo importante es ver que realmente, contra las críticas que se hacían de que no, en realidad no influye si reciben la asignación para que se escolaricen, o porque supuestamente mienten, los padres engañan al Estado, ¿viste? Porque los padres tienen que mostrar, claro, que van. Bueno, no es cierta. Hay un impacto realmente positivo. Gracias, Jorge Alperín. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.